Muy buenas tardes a los oyentes de La Gotita para la Vista Gorda. El saludo desde acá, desde FM Sierras, y desde este programa para todos ustedes. Tenemos algunas cosas para comentarles. Vamos a irme echando con un poquito de música y intentando intercambiar con ustedes en este día tan primaveral, casi veraniego, acá en el oeste cordobés. Y lo que tenemos para hoy es una serie de invitaciones y algunos audios que hemos recogido durante las horas de la mañana y que vamos a tratar de socializarlos con todos ustedes, y también cuando se repite este programa, ojalá que ya no hayan pasado estos días, porque es casi todo para este fin de semana, ¿no es así, Pablo? Pero bueno, el saludo de Pablo, mío, desde acá, desde el micrófono. Pablo desde la consola de sonido y con todo el armado. Antes de comenzar, me dice Pablo que Radio El Grito de Los Hornillos ya saldría al aire con su nueva señal, pero por antena, así que vamos a poder escuchar a nuestra radio hermana en el 88.5 del dial, y es probable que llegue a Villa Dolores, no sé, Pablo, ¿no? Antes confrontaba con otra radio, qué sé yo, pero es probable que podamos escucharla en directo. No obstante, nos hemos encariñado con su producción, y los días martes escucharemos la famosa crecida, como lo hemos venido haciendo durante todos estos meses, que si ustedes recuerdan por qué el ENACOM dictaminó una prohibición para emitir en una frecuencia, porque supuestamente involucraba una frecuencia aérea, etcétera, por lo que los obligó a poner en bien sus equipos, pero luego no tuvieron ninguna otra determinación. Y bueno, ahora la radio seguramente han solucionado todos esos dimes y diretes técnicos, y su relación con el ENACOM debe haber cambiado. Por lo tanto, nuevamente, como habían ya anunciado hace algunos días, hace un par de semanas, nuevamente nuestra radio hermana El Grito en el aire detrás la sierra. Así que bueno, aún así vamos a seguir tomaditos ahí como de la mano, ¿no? Como buenos hermanos radialistas, de tipo comunitario, independiente, no sé cómo ustedes quieran llamarle, vamos a seguir emitiendo parte de su programación aquí en FM Sierra 107.9. Y bueno, y esta mañana estuvimos, como les digo, relacionándonos con gente que está promocionando el primer encuentro de muralismo en Tras la Sierra. Se llama Acción Mural y tiene estrecha relación con la Municipalidad de San Javier y Yacanto. Ellos están promocionando y presentando el primer encuentro nacional de muralismo. Le han dado un nombre muy bonito que se llama Ensueños del Monte, que se llevará a cabo el 26 al 29 de septiembre, o sea, ahora, prácticamente este fin de semana, y habrá varios muros para poder observar y hablar con los muralistas ahí en las localidades de San Javier y Yacanto. A este evento, por supuesto, van a asistir muralistas que vienen de distintos puntos del país. Hay gente de la Patagonia, hay gente del altiplano. Estos artistas, como ustedes saben, están inspirados en la belleza, y en este caso en la belleza de nuestros propios paisajes, de aquí, de nuestra Tras la Sierra querida, con su flora, con su fauna. Y bueno, eso va a inspirar, junto a nuestras tradiciones serranas, este trabajo de muralismo, una propuesta callejera, una propuesta urbana, centrada en esto, ¿no? En lo que son nuestras realidades paisajísticas y también de nuestras tradiciones. Ellos dicen que el objetivo es concientizar por medio de esto que es conocido como arte público y expresión artística, y también su variante en cuanto a la importancia que se le da a la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Así que me parece que va a estar interesante. Vamos a ir seguramente a tomar algunos audios con conversando con los muralistas, ¿no? En vivo y en directo. Bueno, la invitación es muy amplia. Se invita a toda la comunidad a recorrer esos muros durante el proceso, ¿no? Y bueno, y nos dicen que en forma particular el día domingo a las 15 horas se llevará a cabo una clínica de muralismo donde cada artista hablará de su obra. Este es un lindo momento para participar, para asistir, y nos dan un contacto, ¿no? Así que si vos sos muralista o te interesa o querés aprender o querés participar en todo lo relativo a este encuentro, te podés contactar con Isabel Chelli, que es representante de Acción Mural. Isa nos deja el celular, que es el 0266 154 701313. Voy a repetir, lo voy a repetir dentro de un rato, si querés tener ahí una lapicera a mano. Y también nos da un correo, ¿no? Isali Serena Clara, todo junto con minúscula, @gmail.com. Y también nos da otro contacto, es Isali-pinturas, y el Facebook Isali, así se llama. Así que bueno, te di todos los contactos de Isa Chelli, pero qué bueno que la pudiéramos escuchar, Pablo, ¿no? Tuvimos ese encuentro con alguna dificultad, porque siempre cuando hablamos con la zona allá de cuando hablamos por celu, ¿no? Con la zona de Yacanto, siempre hay alguna dificultad, la altura, la sierra, la montaña, ahí genera alguna distorsión, algún rebote. Pero bueno, esperemos que la extracción que le ha hecho, o la edición que ha hecho del audio con Onisa Chelli, que ha hecho Pablo ahí esta mañana, nos pueda un poco armar esta idea de lo que es esta atracción, esta nueva atracción que seguramente, pienso, le va a dar un brillo especial a San Javier y a Yacanto. Y qué bueno que esto, le decía yo mientras hablaba, ¿no? Qué bueno que esto preñe más allá de lo que es San Javier y Yacanto, y bueno, y también San Pedro puede exhibir diferentes muros que a veces solamente decretan abandono y la nada misma, ¿no? Aun cuando los muros están pintados, dicen nada, y cuando alguien se anima a escribir sobre ellos y a dibujar y esquematizar y simbolizar, empezamos a ver que bueno, que esa parte de la calle, que esa parte del espacio urbano es de todos, y bueno, y un lugar para manifestarnos, ¿no? Es algo realmente interesante. En San Pedro hemos hecho un par de murales, algunos muy conflictivos por ahí para ciertas personas. El muro también despierta pasiones encontradas a veces. Podemos ideológicamente no estar de acuerdo, o sí, podemos apoyar o no, pero ese son símbolos decidores de un momento donde no solamente la gente se puede apropiar de los conceptos a través de una radio o a través de un diario o a través del WhatsApp, sino simplemente a través de un muro donde uno pasa en su bicicleta, en su auto, y redescubre una nueva dimensión de la comunicación, que es el muralismo. Y qué bueno que los jóvenes, ¿no?, empiecen también a apropiarse de esta nueva estrategia, de esta nueva herramienta para poder comunicar, una herramienta de comunicación verdaderamente. No sé qué opinarán ustedes del otro lado, pero así que bueno, la vamos a escuchar a Isa, que gentilmente accedió a nuestro requerimiento y bueno, lo nuestro es la posibilidad de difundir todo esto. Vamos a ella, Pablo. Hola, soy Isa Kelly, soy de San Javier. Estoy al frente de Acción Mural, que es la organización de primer encuentro de muralismo nacional que se va a llevar a cabo en San Javier y Sacanto del 26 al 29 de septiembre. Tenemos el apoyo de la Municipalidad de San Javier y Sacanto, de Muro, que es una organización de muralistas internacional, y bueno, obviamente de la Casa de la Cultura de San Javier, y también nos acompañan todos los comerciantes, hospedajes y restaurantes de San Javier. Por suerte hemos logrado mucha adherencia y el apoyo de todos, así que gracias a eso es posible esto, ¿no? Bueno, la temática que convoca a estos muralistas que vienen desde la Patagonia hasta el altiplano, porque vienen de Jujuy, de todos lados, de Río Negro, de La Plata, de Buenos Aires, de San Juan. La temática que convoca es el Cerrín del Monte. La idea un poco es poner en valor nuestra biodiversidad, la flora y la fauna autóctona del corredor de los Comechingones, ¿no? Que la verdad que en estos tiempos con toda la contaminación y la falta de cuidado a la madre naturaleza, que es lo que nos sostiene, la verdad que sentimos que era importante valorizar y concientizar por medio del arte y el arte público, que en realidad lo que la propuesta del arte público es justamente esto, que no sea un arte elitista, ¿no?, encerrado en una galería o en un museo, sino que es un ida y vuelta con el pueblo, el artista y el pueblo y la obra. Es eso. Hay muchos muralistas en el Valle, la verdad que sí. En esta ocasión hemos invitado a 11 murales, son los que van a estar pintados, de distintos puntos del país. No van a todos de Sacanto precisamente, va a haber algunos de la zona, pero bueno, también algunos de distintos lugares. Es la primera edición y realmente es a pulmón, y bueno, estamos como aprendiendo mucho. No fue con convocatoria abierta, sino que fue con invitaciones puntuales. Después, si esto crece, se hará convocatoria abierta. El muralismo, hablamos con los colegas, es la voz del pueblo. La idea es invitar a toda la comunidad en general que quiera acercarse, porque justamente como esto del muralismo se refiere al arte público, ¿no? La idea un poco es que la gente pueda estar en contacto con los muralistas, participar del mensaje, ¿no? También, justamente, también el día domingo a las 15 horas se va a hacer una clínica de obra, que es un recorrido por cada mural, donde también cada muralista va a hablar de su obra, de la técnica. Y esto es abierto al público también, así que el que se quiera sumar en el recorrido está más que bienvenido. Isa Kelly, primer encuentro muralismo nacional San Javier y Yacanto, en Sueños del Monte, 26, 27, 28 y 29. Muchas gracias, Isa. Chao. Vista gorda. Bueno, gracias, Isa, una barbaridad. Bueno, y quería no quería quedarme corto con esto, ¿no? Porque va a estar Dayana que viene de Mendoza, Nico Cortés, de acá de Villa Dolores, Sin Andamio, así se llama el amigo que viene de Río Negro, muralista, Camila Mandrágora de La Plata, Mora de San Javier, Tata Mandarina de Buenos Aires, Jael de Jujuy, Lala GG de Buenos Aires, Sandra de Buenos Aires y Mario Vélez de Cruz del Eje. Y bueno, con Pablo nos estábamos acordando de Amorina, ¿no? Amorina, terrible muralista, con la cual tuvimos la alegría de recibirla alguna vez acá en nuestra radio, y lamentablemente nos corrieron del lugar donde estaba el estudio de la radio, que está acá en San Pedro, y tuvimos que acceder a otro espacio, y bueno, lo que hicimos fue fotografiar, una genialidad, Morina, qué lindo hubiera sido que también estuviera por acá, pero seguramente la han invitado y bueno, creo que está en el norte o algo así, así que no debe ser tan fácil venirse de allá al encuentro de muralismo, pero ojalá que alguna vez la tengamos y que podamos nuevamente engalanar nuestra radio con esa mano prodigiosa para dibujar y todo. En realidad yo era la primera vez que había estado presenciando el trabajo de un muralista, y en este caso de Amorina, cuando dibujó en nuestra radio, estuvo todo un día ahí con dos compañeras, y me asombró que lo hiciera todo, dibujó figuras humanas, flores, pájaros, escribió por todos lados, en realidad dejó todo su talento. Y sin hacer un bosquejo previo, sin copiarse de nada, sin armar en la pared absolutamente. Digo, los muralistas son verdaderos artistas, y qué bueno que participemos, ¿no? Simplemente con nuestra presencia, estoy seguro que a ellos los va a llenar de alegría, y a los que más los va a llenar de alegría va a ser a los turistas, a la gente que pueda pararse en esas cuadras de San Javier y de Yacanto a ver estas formas de expresión que son verdaderamente superadoras. Así que bueno, yo un poco para terminar, porque a mí me parece una genialidad de que empecemos a pintar nuestras paredes. Las paredes son decidoras, decía alguien. Y en esos pueblos donde hay muchas paredes, como en Villa Dolores, por ejemplo, algunas muy bien pintaditas, muy coquetas, pero sin nada, salvo cuando hay una cuestión de política, se llenan de cartelería, vote a fulano, vote a mengano, se ensucia por todos lados. Creo que los intendentes han sacado algunas ordenanzas para impedir eso, pero qué bueno que favorecer al muralismo y que las escuelas de arte y las escuelas secundarias y primarias se den cuenta, ¿no?, de que existe una nueva forma de poder hacer conocer nuestras formas de pensar, a veces individuales, a veces colectivas, con mucha carga ideológica. Algunas son una verdadera reprimenda a todas estas cuestiones de poder que a veces nos avasallan desde esos poderes concentrados, ya llámese el poder judicial o el poder ejecutivo, desde un intendente a un gobernador a un presidente. Qué bueno que empecemos a usar todo esto, y bueno, y que eso se vaya confundiendo en todo el valle de Tras la Sierra, y que nos reconozcan por los hermosos murales. Les dejo un consejo, ¿no? Ojalá que esto lo tomen los intendentes, ojalá que no tengan miedo, ¿no? Porque por ahí hay cosas que no se hacen porque no convienen, porque por ahí un mural puede decirnos todo aquello que no hacemos, puede recriminarnos todo aquello que no hacemos o no podemos o no queremos. Así que animémonos, ¿no?, a difundir esto y a buscar en este nuevo contenido la forma de expresión artística, el muralismo. Y bueno, Pablo estuvo en el encuentro de copleras este fin de semana, allá en Los Hornillos, y nos trajo música, ¿no? Una música espectacular, única, música independiente, música también cargada de talento. Para aquellos que no pudieron ir, o porque les salía caro el colectivo, porque no tenían otros compromisos, o porque tenían el auto roto, o porque vaya a saber qué, bueno, Pablo se acordó de todos ustedes y acá les trae esta música del encuentro de copleros y copleras en Tras la Sierra. De la violencia se alojó en su vientre, llegó sin piedad, porque no fue concebido de amor, de experiencia, de su voluntad. Ella no tiene 14, cuida tu embarazo, le pide el doctor, sin importar si el que llega tiene o no la sangre de su violador. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Patricia aún no despierta y su hijo pequeño por Teta lloró. El tercero va a la escuela y el cuarto ha mojado de nuevo el colchón. Ella tiene 24, su hombre sin trabajo y un mes de alquiler. Lleva en su vientre angustiado 10 días de atraso y no sabe qué hacer. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Custodiadas en un auto pasean 3 chicas que no son de aquí. Son del negocio con luces, los hombres ya saben a dónde acudir. Llevan el cuerpo empeñado, el sexo robado, Dios sabe por qué. Y una de ellas se parece al rostro buscado por todo internet. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. placa de bronce halló su destino Fátima Catán. Como farol de conciencia en Villa Fiorito la recordarán. Todo su cuerpo quemado por un desgraciado, y pregunto por qué. Homenajear en la muerte y no honrar la vida de cada mujer. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes. Y en lo oscuro de las leyes, los prejuicios van y vienen. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes. Y en lo oscuro de las leyes, los prejuicios van y vienen. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Como de cierto, ¿no? Cambalache, bien actual. ¿Cómo detectar gobiernos pro-casi? Qué cancioncita. Bueno, ahí en la continuidad de este programejo, escuchábamos a Norma Aguirre, una cantautora que estuvo en el encuentro de copleras, y realmente, bueno, si no fuiste te perdiste todo eso, como te imaginarás. Pablo ha traído alguna música de allá de los Hornillos, y bueno, hoy va a musicalizar lo que resta del programa con Norma Aguirre, ¿no? Le decía que tiene una onda así media mexicana, medio tirando a Lila Downs, qué sé yo, y me dice Pablo, bueno, no solamente eso, tiene un muy amplio repertorio de canciones, y donde se puede apreciar otros formatos. Así que bueno, antes de terminar el programa, seguramente vamos a escuchar algún otro tema que él estará eligiendo minuciosamente en este momento. Quiero recordarles, y lo voy a hacer prácticamente todos los días miércoles que estemos en este programa, que ustedes pueden comunicarse al comedor Aventura en Pañales, que lo atiende Carlos Rosa y Emma. Nos ha dado su teléfono, es el 3544 403612, es el número del comedor o de los responsables del comedor, para que ustedes puedan llegarse o hacer llegar alguna colaboración. Hoy por hoy hay algunas personas que están casi todas las semanas entregando mercadería. Yo les dije el otro día, un súper, una verdulería, parte de la Municipalidad de Villa Dolores, estuvo varios días sin funcionar, y bueno, y está retomando, ¿no? Pero te necesitamos a vos que extiendas también tu mano y que acerques, aunque sea muy poquito. Quizás no hace falta que llames por teléfono, simplemente pasar por Paso de la Virgen, ahí a unos pasitos del río, del puente, de la pasarela esa que une San Pedro con Villa Dolores, y como ese puente, tender un puente a aquellos que nos necesitan, a aquellos que necesitan satisfacer su nutrición, en el caso de los jóvenes, de los niños, y te necesitan a vos, ¿no? Es la forma de hacer sentir que estos también son hermanos que hoy por hoy, en la coyuntura de esta situación de crisis que están viviendo una gran parte de los argentinos, ayudarnos entre nosotros. Por ahí esperamos que el señor Estado se acuerde, y bueno, la experiencia dice que no es tan así. Se ha sancionado una ley, y vaya a saber si esa ley propiciará que aquellos que menos tienen por lo menos puedan acceder a su cuota de alimentos. Así que está este comedor que está muy cercano a nuestra radio, no solamente geográficamente sino en el sentimiento, y ahí Emma en el 40-36-12 te puede recibir, aunque más no sea una bolsa de polenta, una bolsa de arroz, un kilo de arroz, un poco de azúcar, una salsa, papa, lo que a vos se te ocurra, no lo que a vos te sobre, no lo que esté vencido, no lo que no corresponda a un ser humano, porque son seres humanos igual que vos, de carne y hueso, sienten, piensan, y hoy por hoy te necesitan como alguna vez nosotros podemos necesitar. Así que la solicitud de FM Sierra, de este programa, es que extiendas tu mano sin miedo, extiendas tus manos a quien lo necesita. Este comedor no está relacionado con actividades religiosas ni con actividades políticas, para nada. Simplemente lo acompaña la idea de ayudar, de colaborar, y de salir de esta situación. Ojalá que en algún tiempo no existan más los comedores, no existan más los merenderos, y que cada uno de los niños, de los jóvenes, de los abuelos pueda comer en su propia casa como corresponde a un ser humano, junto a su familia. Mientras tanto, esto es un parche, esto es un algo que bueno, que entre males, entre varios males, elegimos el mal menor, que es que tengamos que ayudarnos para comer. Mira vos, ¿no? En un país que dice, no sé, que podemos alimentar no sé cuántos millones de personas, en un país donde evidentemente el reparto de riqueza está mal hecho, ¿cómo puede ser que haya gente que necesite un comedor? Y sin embargo, esto existe, es la realidad, es tu realidad y también es tu responsabilidad. Si el gobierno no se ocupa, es nuestra responsabilidad, la tuya, la mía, la de tus vecinos, la de la gente del frente, la del dueño del súper, la del dueño de la carnicería. Se puede hacer un montón con muy poquito. Así que te repito, 40-36-12, el teléfono es de Emma. Son tres o cuatro personas las que están ahí todos los días, tres días a la semana se ocupan de darle de comer a casi 90, 100 niños. No te olvides, Aventura en Pañales, Paso de la Virgen, Villa Dolores. Pero vamos a pasar a algo un poco más, no sé si más agradable, diferente, distinto, y tiene que ver con una maratón. No vayas a creer que vamos a ir nosotros corriendo, por ahora estamos entrenando, pero esto no se trata de correr, sino una maratón de lectura. Muchas veces hemos escuchado esto de las maratones de lectura cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al colegio, o vos que vas al colegio quizá hayas visto que todos los años se propicia que bueno, las profes de lengua juntan los cursos o los grados en las escuelas primarias y se lee y se da participación a diferentes, pero nosotros hemos rescatado un trabajo de un equipo docente primario de la escuela Leopoldo Lugones de Las Tapias, con las cuales hemos sabido tener cierta relación en cuanto al trabajo de radio, porque tienen un grupo de maestras excelentes que se preocupa por sus niños, como seguramente lo hacen el resto de los docentes en las diferentes escuelas, sino que, bueno, a veces no podemos compartir con todos, con todos y todas, todo el trabajo que allí se elabora. Pero bueno, como Pablo es habitante de Las Tapias y está muy en contacto con la Leopoldo Lugones y con algunas maestras, hemos tenido este contacto tan pintoresco que seguramente también como el del muralismo, vas a advertir que es contagioso, tiene una energía que es propia de aquellas cosas bonitas, tiernas, interesantes y que nos permiten relacionarnos. También como el muralismo es una forma y de trabajar inclusive desde las diferencias, ¿no? Así que podemos escuchar el primer audio, Pablo, y después seguimos comentando, porque un poco hemos destinado este programa a estas dos lindas actividades que hoy nos ocupan. Acá estamos parte del equipo de la Escuela Leopoldo Lugones. Hoy es un día muy especial para nosotros porque una parte del equipo docente está en la escuela ultimando los detalles para la maratón y otra parte está en la ciudad de Córdoba representando los trabajos que aquí se hacen, secuencias didácticas que tratamos de desarrollar lo mejor posible para que todos podamos aprender mejor. Y un grupo de compañeras y la directora está en Córdoba representándonos con nuestros trabajos a nivel ministerial. Y acá estamos en este momento la señor Raquel, que es la señor de ciencias, la señor Cintia, que tiene un cargo de apoyo pedagógico y asesoramiento, y yo que soy la señor Fernanda, que trabajo en lengua hace muchos años, y estamos todas muy comprometidas, esperando que el día 27, en la 17ª maratón de lectura, se acerque mucha gente a compartir con nosotros obras literarias que son tan lindas y nos llenan el alma, sobre todo en estos tiempos, para aportarnos creatividad, fantasía, para seguir adelante. El viernes 27 vamos a participar una vez más de la 17ª maratón de lectura que lo fomenta la Fundación Leer en todo el país y países vecinos. Cada vez crece más. Nosotros ya participamos varias veces y todos los años tratamos de aportar algo diferente, algo atractivo para promover la lectura y siempre relacionado con las necesidades de nuestra comunidad. El viernes 27, tanto en el horario de la mañana como el de la tarde, invitamos a todos los vecinos, a todas las familias que quieran sumarse, para los que ya conocen nuestra escuela, para seguir acompañándonos y leer juntos y que nos lean, nos mimen un poco también, y a los que no nos conocen, para que puedan acercarse y ver cuál es nuestra oferta educativa. En esta oportunidad vamos a leer en diferentes espacios literarios. Hemos tratado de presentar a los chicos espacios que tengan que ver con diferentes temáticas. En primer grado se van a dedicar a las brujas, a los brujos, a las hadas, a los hados. Y en segundo grado van a comenzar con ciertas cosas de terror que tanto les están gustando. En cuarto grado continúa el miedo, el terror, la aventura y fantasmas. Y en quinto grado es una apuesta diferente que presentamos este año después de ver que los chicos y las chicas se entusiasmaban muchísimo con los experimentos que ven en jornada extendida en ciencias y en ciencias naturales en el turno también correspondiente a la primaria. Y es de ahí que, bueno, venimos investigando con los maestros ya desde hace tiempo la posibilidad de unir la literatura a la ciencia. Y hemos encontrado un montón de ofertas literarias relacionadas con el tema, hermosísimas, y que, bueno, este año van a estar ahí para que los chicos exploren con la imaginación, experimenten con la fantasía. Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los amo, los gobiernos procaces. Thank you. Santa Leoncia de Farfa, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pesa bien a las sienes, cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como poca doña Santa se amanece, y el manantial de sus coplas va por senderos viejos. Y el manantial de sus coplas va despenando la soledad. Boca no queme, ni hay en la carpa baguala que por ella no se queje, ni hay en la carpa baguala que por ella no se queje. La chicha la amanece, en los ojos se le duerme, hasta que un golpe de caja cantando la reverdece. Hasta que un golpe de caja cantando la reverdece, alegre como boca doña Santa se amanece, y el manantial de sus coplas va por senderos viejos. Y el manantial de sus coplas va despenando su soledad. La ya la la ya la ira ira. Y algunos son muy buenos bailarines bailando por un sol. Bueno, si vos no fuiste a ver el encuentro de Coplera, yo no tengo la culpa, te lo perdiste. Ahí estaba Norma Aguirre, que además de ser coplera es cantora, y bueno, hubo una peña a la noche, se quedó mucha gente y ahí se pudo disfrutar todos estos temas. El tema que escuchás, bueno, creo que todos lo conocemos, es La Cantora de Yala, de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, en este caso cantado por Norma Aguirre, una persona de aquí de Córdoba, creo que está radicada en el norte, de acuerdo a lo que me dice acá en Córdoba Capital, en Córdoba Capital. Y bueno, la gente que asistió tuvo la gran alegría de poder disfrutar de esta cantora espectacular, como lo es Norma Aguirre. Así que bueno, no te lo pierdas la próxima vez, tenés que esperar el año que viene, pero quién te dice que te acuerdes y puedas disfrutar como disfrutó tanta gente. Bueno, y volviendo al tema de de la maratón de lectura, ¿no? La escuchábamos ahí a la seño Fernanda. En realidad estaba junto a la seño Cintia y a la seño Raquel. Los chicos estaban haciendo gimnasia, educación física. No sé cómo le dicen ahora, yo soy medio viejito y las palabras, las denominaciones van cambiando y por ahí digo cosas que no son. Pero bueno, los chicos estaban en otra actividad, pero nos han estado mandando algunos trabajos, van a seguir enviando todo lo que sea lectura, así que le enviamos un fuerte saludo y un abrazo a las maestras, al equipo docente. Realmente, Fernanda, hablando, nos vende el mundo, ¿no? Y de pronto nos entusiasma con ese don que tiene, como buena maestra que es, para darle espectacularidad a todo esto que es la maratón de lectura, que verdaderamente se lo merece, ¿no? Que podamos leer y que la gente se acerque, que se acerquen los exalumnos, como en la Escuela de las Tapias. Lograr que los exalumnos de la Escuela de las Tapias vuelvan para una maratón de lectura, digo que para un maestro debe ser tocar el cielo con las manos. A veces dejamos la escuela y no volvemos nunca más, no regresamos ni al secundario ni al primario. Bueno, los que fueron a la universidad o al terciario, por ahí se separan, empiezan a laburar, a trabajar, y eso es como más distante. Pero la primaria tiene la magia esa, ¿no? Es como verdaderamente nuestra segunda casa, nuestra escuela. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí. Y qué bueno volver, ¿no? Y como el colegio secundario también, es una alegría que nos merecemos. No sé si los otros a veces tendrán alegría, porque por ahí crecemos y no nos conocen las caras ya, ¿no? Cuando han pasado muchos años, pero por ahí podemos acompañar, ayudar, y en este caso es una invitación a leer. ¿Qué cosa, no? Leer, fíjense qué cuestión tan sencilla, básica y tan decidora, interesante, particular, que nos permite el contacto con el otro, no sé, tantas cosas. Y bueno, y recalco, ¿no? Esta mañana hacíamos la entrevista esta y Fernanda se esmeraba en contarnos lo que va a ser la maratón y decía que bueno que nos contagiáramos, ¿no? Que no sea solamente en los claustros, que no sea solamente en las aulas, que salga a la escuela a través de la lectura afuera. ¿Cuántos abuelitos que sufren el abandono en los geriátricos? ¿Cuántas gente que está en los hospitales enferma, cuántas mamás que están esperando dar a luz o algunas con su bebé, y que alguien se acerque y les cuente un pequeño cuento, que le pregunte cómo están, que les dé la mano, que les brinde la lectura de un libro? Así que bueno, nos contaba Fer que la maestra, la seño Fernanda, la manera que ellos estaban organizando, y bueno, hay varios países, muchas provincias comprometidas en esto. También te invito a que te sumes y participes. También te podés llegar a la Leopoldo Lugones, o quizás las otras escuelas también lo hagan. No hemos tenido otro contacto que no sea con la Escuela de las Tapias, que siempre, te lo aseguro, siempre nos sorprende. Alguna vez con Pablo fuimos a hacer unos trabajos, unos audios, era cuando recién comenzábamos en la radio, y bueno, tuvimos muchas dificultades para grabar. Como te imaginarás, grabar dentro de un aula es un ruido ambiente que, por más que se callen, los chicos están en el pasillo, las otras maestras, las otras aulas, los otros grupos de niños. Bueno, lo que logramos era interesantísimo, pero tenía un barullo que se nos hizo medio complicado después separar el ruido ambiente del trabajo de los chicos que, bueno, que habían estado trabajando casualmente con esta misma seño el tema radio. Y supimos durante mucho tiempo poner audios de los chicos, que bueno, que después lo fuimos sacando, ¿no? Porque de pronto, qué sé yo, la actividad también se envejece en el aire, no queremos quemar a través de la radio, pero Pablo me dice, algunos pibes ya estaban casados. Bueno, no, es un exagerado, ¿qué sabe este chico? Bueno, ahora la propuesta es que la seño nos va a mandar durante la maratón a través de, estamos todos con telefonitos, WhatsApp, toda esta parafernalia metodológica y que es una herramienta para comunicarnos, bueno, que también sirva para conectarse a la radio y traer la voz de los chicos, así que seguramente pronto vamos a tener algunos trabajos. Tenemos un spot que lo vamos a dejar para cuando finalice este audio con la seño, que bueno, esta fue la despedida, y bueno, y pronunciándose de lo del trabajo que están haciendo y programando para este para esta maratón de lectura prácticamente internacional. Y que la tenemos acá cerquita, en la Leopoldo Lugones de Las Tapias. Y en sexto grado también una nueva apuesta este año que tomamos en base a las necesidades de todas las comunidades en general y en especial la nuestra, que son los contenidos ESI, Educación Sexual Integral. Y que de diferentes maneras, en forma transversal en todas las materias y también presente en la maratón, vamos a poner a disposición de todos literatura que hable de la identidad, que hable de con perspectiva de género, inclusión, estamos creciendo, los nuevos sentimientos, los colores de todos, descartando el rosa para nenas, el celeste para varones. Y bueno, los chicos están trabajando a full en piropos agradables para ellas y ellos, en frases sororas. Y bueno, esa va a ser un poco la oferta literaria. Estamos muy contentos y muy ansiosos. Siempre este día lo esperamos con muchas ganas. Hemos tenido muchas ayudas. La Biblioteca Popular de Las Rosas nos ha ayudado mucho aportándonos material. La cooperadora de la escuela, que se ha movido para hacer eventos y así lograr juntar dinero para comprar nuevos libros para nuestras aulas. La Biblioteca Caranday de Sendo también. Siempre estas actividades nosotros las aprovechamos un poco también para hacer conexiones, tender redes y salir, ¿no?, de lo que es el aula común, ver nuevos espacios y así poder seguir creciendo. Que acá en la Leopoldo Lugones, como siempre decimos, somos humildes y profundos en a dónde queremos llegar. Y la verdad que todas, los profes, las maestras, trabajamos en equipo para bueno, porque estamos muy comprometidos con nuestra comunidad y nuestra comunidad con la escuela. Vos venís acá y siempre hay algún papá ayudando, alguna mamá aportando algo, cada uno desde su lugar y desde donde pueda. Acá me están diciendo mis compañeras que también se ha logrado que ex maestros y ex alumnos que pertenecen a talleres literarios se van a acercar a leer. Parece que hay preparado una sorpresa, que van a venir en un auto tocando bocina, no sé cómo, algo creativo y lindo. La Fundación Leer es una fundación que surge de unos profes de lengua de alguna ciudad, se ve grande, del país. Con la idea de promover la lectura. Esto sucedió por primera vez hace 17 años. Las primeras maratones eran en pocos lugares, pero ya a esta altura, lo último que leímos, porque tenemos a una compañera que también fue la encargada en el equipo, tenemos distintos roles. Y tenemos una compañera que se ha encargado de, siempre se encarga de pasarnos el material para todas capacitarnos, y hoy, este año hemos leído que ya llegó a 22 países más. Es una fundación que promueve la lectura, que ve como en la lectura un lugar de resistencia, un lugar de apertura, un lugar de salir adelante. Y bueno, eso hace la Fundación Leer y es muy lindo. Entonces vos te inscribís, se pueden inscribir escuelas, clubes, instituciones, centros de jubilados, y todos el mismo día en distintos lugares del país y Latinoamérica en este caso, van a estar leyendo. Es algo, es una idea emocionante si uno puede abstraerse y verla desde algún dron imaginario, sí, que todo el mundo esté leyendo. Y después inclusive se hacen se mandan evidencias de esos trabajos colectivos de lectura, hay sorteos de editoriales, con un acompañamiento de la fundación que cada vez crece más. Somos chicas y chicos de la Escuela Leopoldo Lugones de Las Tapias. Queremos invitarlos a participar de la 17ª Maratón Nacional de Lectura el viernes 27 de septiembre. Estamos organizando distintos espacios literarios a los que pueden sumarse. Terror, brujas y hadas, aventuras, misterios, cuentos científicos. Y literatura relacionada con diferentes temas de educación sexual integral. Te esperamos, súmate a leer y a que te lean. Me entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache. Bueno, el saludo para Raquel, para Cintia, para Fernanda, que son las seños que estaban esta mañana en la escuela. Y nada, digo, qué universo, ¿no? Un verdadero universo, la lectura. Qué lindo, qué linda nota esta, me encantó. La otra también es hermosa, la del muralismo, pero esta es como que a través de la sencillez y de lo que podemos hacer a través de la lectura y cómo puede servir la lectura como herramienta para el crecimiento de los jóvenes, de los niños y establecer un verdadero contacto con el mundo que los rodea, con el mundo adulto quizás, y con todo esto que de pronto son cuestiones nuevas que vamos vivenciando, ¿no? Como es la cuestión de género, como todas estas cuestiones que hizo mención Fernanda. Bueno, el mejor de los augurios, vamos a estar recibiendo seguramente material, ojalá que sea ese mismo día, y vamos a tratar de editar esos spots y sacarlos al aire. Esto era lo que ha estado saliendo en varias en varios momentos aquí en nuestra radio, y que tiene que ver con el trabajo de la maratón. Bueno, no quiero olvidarme de un mensajito que acaba de llegar, que firma Janina de San Javier, y que nos dice que han pasado un encuentro coplero fenomenal, se han encontrado, han reído, han bailado, se han abrazado, se han emocionado, y estuvo hermoso, y bueno, simplemente quiere a través de este medio hacernos saber eso. Estoy seguro que ha sido así. Te agradecemos el mensajito, un abrazo para toda tu familia allá en San Javier, y bueno, esperemos que la nueva convocatoria para el año que viene traiga todos estos artistas y traiga todos estos bríos y este cancionero tan propio de nuestro norte argentino como es la copla, ¿no? Que Pablo se ha reservado las coplas y ha ido eligiendo algunas canciones, pero seguramente en otras emisiones de este programa podemos dar cuenta de ello. Bueno, ¿qué más tengo? Hay un grupo de productores y de trabajadores de esta radio. Bueno, no es tan grupo. Dos personas ya son un grupo, ¿no es cierto? Sí, que están trabajando en un programa, unos spots, no se sabe todavía porque lo tienen como en secreto. Están trabajando con los usuarios del hospital de día de Las Tapias, Chuchiras. Así que estamos ansiosos por escuchar el material. Han estado trabajando hace prácticamente 2 meses que están trabajando, así que seguramente deben tener un material inmenso, y bueno, queremos irlo, como se dice, degustando, ¿no? La radio también es como que tiene sabor a veces cuando quienes hablan son nuestra gente, nuestros jóvenes, todos aquellos que están creando a través de trabajos dentro de un hospital de día trabajos que sirven para orientar actividades, inclusive actividades lucrativas. Estuve viendo hace poco cómo trabajan en cuero, algo realmente muy bonito y que necesitan el apoyo de todos nosotros, por supuesto. Así que el abrazo para nuestros compañeros que están trabajando en lo que va a ser el programa o el mini programa o lo que sea desde el hospital de día de Las Tapias, al cual ya vamos a tener también un teléfono para si quieren acercarle ideas o acercarle ayuda, algún instrumento musical. Siempre es bueno, o por ahí hay elementos, por ejemplo, están trabajando en cuero y usted tiene cuero en su casa que quizás no le dé uso, y ahí los jóvenes van a poder construir con sus manos, a través del arte de sus docentes, de sus trabajadores, algo útil y que les sirve para abrirse camino en la vida en este momento tan difícil, y más difícil para aquellos que padecen alguna situación compleja, y que estos docentes y estos profesionales nos ayudan con su compañía, con su terapia, a acomodarnos en este el hospital de día de Chuchiras, Las Tapias. Bueno, no sé, me queda una gacetilla, ¿no?, del ciclo de cine documental. Esto es en la Biblioteca Popular El Manantial, Avenida Belgrano, Centro Cultural Villa Dolores, Villa Cura Brochero, perdón. No lo leo de acá. Honorio Bustos, es muy chiquita la letra, Pablo. Centro Cultural Honorio Bustos, Villa Dolores. Bueno, yo también tengo un poco chicato, no sé, pero no es para que te rías así en público. Bueno, va el ciclo de cine tiene el primero del mes entrante a las 20 horas. Che Guevara, reportaje sobre un mito, 1973, el director es Roberto Savio. Después el 8 del mes que viene, a las 20 horas también, Todos son mis hijos, una película de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2016, día director Ricardo Soto Uribe. Y el 15 del 10, El Camino de Santiago, Desaparición y Muerte de Santiago Maldonado, 2018, con la dirección de Tristán Bauer. Qué bueno que esto lo pudiéramos traer a Villa Dolores, ¿no? O en Villa Dolores estas cosas no son permitidas, quizás. Somos muy, que somos raritos, que no podemos. El Camino de Santiago, ¿cómo no? Esperemos que estemos a la altura de los acontecimientos y cerremos a cuestiones ideológicas y bueno, y nos permitamos ver. Son trabajos que obviamente tienen que ver con la política, y tienen que ver también con el sufrimiento de muchas personas a costa de las malas políticas. Bueno, Che Guevara, Todos son mis hijos y El Camino de Santiago, día 10, día 1, día 8 y día 15, en la Biblioteca Popular El Manantial, Avenida Belgrano, 769, Centro Cultural Honorio Bustos, Villa Cura Brochero. ¿Estás conforme, Pablo, ahí? Bueno, y con esto los saludamos. Creo que estuvimos completitos hoy, y será hasta el próximo miércoles a las 19 horas, cuando le digamos, esto es Una Gotita para la Vista Gorda. Bailarines, bailando por un sueño, saben brillar.